Ok, de las canciones de mi compa Adrián Chaparro, lleva por nombre Gracias. Vamos a complacerla hoy también, edición especial. Vamos a enviarla. Gracias. Dice. Gracias, complaciendo, edición especial.